Yo sé que tú sabes bien lo que vamos a hacer. Solo déjate ver, hacer cositas de grande. Te quiero poner y no vuelvo a tener, ok. No. Que yo quiero hacerte mía, montando los dos por la calle, caminando por la vía. Quiero sanar tu saría, voy a darte toda la noche mientras quemamos María. Últimamente me tienes loca tu actitud. No te quita con el loco que soy tu crush. No he encontrado ni una otra como tú. ¿O será en otro mundo? No sé. Dime si te busca uno con mi misma luz. Con mi estilo de la Europa, poca luz. Es como un déjà vu. Yo sé que tú sabes muy bien lo que vamos a hacer. Solo déjate ver. Hacer cositas de grande. Te quiero poner y no vuelvo a poner, ok. No. Cosa linda, cosa bella. Vamos a comer bajo la estrella. Violento, baby, lento. La blanquita chiquitita con ella me encanta. Ese cuerpo mami la como en un momento. Que eres chico como yo, play te lo siento. Cosa linda, cosa bella. Vamos a comernos bajo la estrella. Tú sabes muy bien lo que vamos a hacer. Solo déjate ver. Pa' hacer cositas.